este teatro se remonta como a los inicios de la caja negra, de la fotografía o de las linternas mágicas, donde vos podías espiar, ¿no? O podés hacer entrar la luz por un lugar para poder, ¿no? O proyectar o ver una imagen. Y bueno, allá por los años 80, dos titiriteras brasileras, digamos, remontan a través de una caja de fotografía, de fotógrafo antiguo de plaza. Ahí ellas proponen un espectáculo para que los espectadores miren, espíen adentro de esa cajita por un visor, por un agujerito, y adentro desarrollan una historia, que en este caso era una historia sobre un parto. Entonces, en honor a cómo le llaman en Brasil a esas cajas de fotografía antigua, de fotógrafos de plaza, le bautizan lambe-lambe. Sí, pero ¿por qué le decían lambe-lambe? Y para los fotógrafos que saben, luego los fotógrafos de plaza revelaban en el momento. Entonces lo que hacían era probar la salinidad con la lengua de cómo, cuánta era la salinidad que tenía la fotografía o Sí, el papel o algo así. Y porque eso les daba, sabían si ya estaba listo o no la fotografía para entregarla. Entonces, en Brasil le decían lambe-lambe. Puede llegar a tener otros nombres: teatro en miniatura para espiar, teatro de las historias mínimas, cajas misteriosas, cajas mágicas, simplemente cajitas. Pero como en honor a estas dos mujeres, que son dos mujeres maravillosas, de Baianas, que siguen trabajando, siguen apostando al teatro, al arte, a la cultura, dos luchadoras, han creado un movimiento tan generoso, tan horizontal también, que es como un homenaje a ellas poder seguir nombrándolo como el Teatro Lambe-Lambe. Este teatro es para uno, para dos y a lo sumo para tres espectadores por ver. Entonces, bueno, genera otro momento. Por cierto, también es muy femenino. ¿Por qué lo catalogarías así, Gaby? Porque es más cuidado, es más íntimo, es más. Es como esta cosa de resguardar más, ¿no? De tener, digamos, siempre de recibir a alguien, mirarle a los ojos, digamos, es como una cualidad que no es que no estoy diciendo que no la tengan los varones, pero sí tiene algo muy particular en lo femenino, en la. Convengamos que llevamos muchos más años de ejercicio respecto de eso, entonces también estamos más entrenadas, Claro, lo cual no quiere decir que no lo tengan, pero pero por eso no dije mujeres. ajá. Tiene algo de lo Está femenino. bien, ajá. Entonces es como muy bonito eso, ¿no? También en el teatro Lambe Lambe.